Árbol botella. El nombre brachichiton proviene de dos palabras griegas que significan corto y túnica. Hace referencia a esa capa de pelos finos y breves que recubre sus semillas. Su otro nombre, el común, lo conoces bien. Surge de la forma que adopta el tronco con el paso del tiempo, una auténtica botella. Ese engrosamiento le permite almacenar agua, un recurso vital para sobrevivir en climas cálidos y secos. Sus orígenes están en Australia. Allí se distribuye de manera natural desde las zonas costeras más húmedas hasta el interior semiárido de Victoria, Nueva Gales del Sur y Queensland. El braquiquito, como le llaman algunos, tiene múltiples usos. Los pueblos aborígenes tostaban sus semillas y las consumían como alimento. Su madera suave y esponjosa se ha utilizado para fabricar escudos y de la corteza se obtenía fibra. Incluso sus hojas sirven como forraje de emergencia para el ganado en épocas de sequía.